Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan como cada miércoles en este su programa de Miércoles Herbolaria y Naturismo. Bien, pues tenemos mucho de qué hablar en esta bonita tarde. Un poco nubladona, ya bajó la temperatura, empezamos a sentir un poco de frío. Hay que abrigarnos para no enfermarnos, hay que conservar nuestro calor corporal, ¿verdad? Antes de empezar el programa del día de hoy, quiero decirte que a partir de este momento, sí, así como lo escuchas, a partir de este momento puedes contactarte con nosotros aquí en la cabina de La Voladora Radio. El número es 597-97-852-52 o también nos puedes contactar vía WhatsApp. Puedes mandarnos un WhatsApp al número 55 40 61 54 59. También nos puedes buscar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, búscanos @lavoladoraradio o en nuestra página de internet www.lavoladora.org. Te recomiendo que visites mucho esta página, ya que ahí puedes encontrar nuestros podcasts, ya sea de Miércoles de Herbolaria y Naturismo o alguno otro que sea de tu agrado, de tu interés, de las transmisiones que han hecho mis compañeros de aquí de La Voladora Radio. También te sugiero que me sigas en mi página en Facebook, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Síguenos, ahí estamos compartiendo varios tips y varias recetas de las que proporcionamos aquí en la emisión. También las estamos posteando ahí en la página, en la plataforma de Facebook. Te repito, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Como siempre, quiero agradecer mucho la colaboración y ayuda de Rocío Castillo, que está bien al pendiente para que esta emisión, este programa, vaya hasta sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Un fuerte abrazo y un saludo enorme a Rocío por todo este esfuerzo que está haciendo para con nosotros. Te recuerdo que también nos está sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 DFM, aquí en nuestras instalaciones ubicadas en Amecameca. También quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo a todas las personas que se han tomado un poco de su tiempo para enviarnos esos mensajes. Quieren que les comparta ensaladas, qué tipo de ensaladas podemos hacer, ¿verdad? También me estuvieron mandando mensajes que les repita algunas recetas sobre cómo bajar de peso. Por eso es que el tema del día de hoy vamos a hablar un poco de jugoterapia, un poco de herbolaria y también vamos a hablar de cómo quemar la grasa abdominal, ¿verdad? Entonces, un fuerte saludo a todas estas personas que les interesa muchísimo nuestros temas y que nos han estado sugiriendo varios temitas que vamos a estar compartiendo en todos estos miércoles de herbolaria y naturismo. Bien, pues déjame decirte que también hoy vamos a estar hablando de números. Los números son muy importantes en nuestra salud. Tal vez nunca le ponemos atención a ello, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los números en nuestra salud? Por ejemplo, al estar hablando de la grasita abdominal, siempre nos han enseñado con una cinta métrica, hay que medirla, en hombres y mujeres son medidas diferentes. Entonces, sobre esos números, muchas veces vamos diciendo, es una persona con sobrepeso, es una persona con una alta probabilidad de ser diabética o de tener hígado graso. Se dice por ahí que si nosotros tenemos una pancita o si tenemos grasita de más en el abdomen, seguro tenemos un hígado graso, ¿verdad? Entonces debemos de tener muy en cuenta, y es bien importante que chequen este dato que nos está proporcionando la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, nos dice que como máximo la circunferencia abdominal en mujeres debe de ser de 88 centímetros. Esto lo pueden hacer, ¿cómo lo pueden hacer? Midiéndolo ahí en casita con una cinta métrica. Luego la abuelita, la mamá o alguien siempre tiene una cinta métrica, la vamos a poner a la altura de la cintura. Medimos nuestra circunferencia abdominal y en mujeres debe de ser aproximadamente 88 centímetros. Si es mayor de 88 centímetros, nos dice también que tenemos mayor probabilidad de desarrollar infartos o tener inflamación en el cuerpo. O podemos presentar también, o estamos propensos a tener enfermedades circulatorias. Ahí viene también el desarrollo de las varices, ¿verdad? Y en caso de los hombres, no debe de pasar de 102 centímetros, ya que este va a desarrollar igual lo que estábamos hablando. Nos va a dar una mayor probabilidad de infartos, una inflamación en el cuerpo, enfermedades circulatorias. También está relacionado con la diabetes, que es una de las segundas causas de muerte en nuestro país, aquí en México. Bien, pues hoy quiero, como cada miércoles, te traigo una canción relacionada a la salud. Quiero que la escuches y te pongas cómodo en estos momentos. Vamos a escucharla. Hay acciones que diario debemos hacer, dormir bien y comer y asearnos también, para volvernos más fuertes y sanos y contentos vivir. Estos son los hábitos, si me pones atención, tu vida será mejor, es fácil de perfecto. Seis vasos de agua simple que tomar para sentirme ligero y poder jugar. Traguito a traguito, no hay que olvidar que poco a poquito me debo hidratar. Cinco porciones debo de comer, verdura y frutas hay que preparar de colores diferentes para darle variedad y siempre de postre una fruta. Es mejor a tu extremidad tener.

Movimiento Ciudadano. En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM, La Voladora Radio. Bien, pues como estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Sobre los números en nuestra salud, el área de la circunferencia de nuestra cintura. ¿Cuánto debe de medir en mujeres? ¿Cuánto debe de medir en hombres? Como máximo. No quiere decir que sea lo correcto, como siempre les he dicho. No quiere decir que tengo chance de llegar hasta 88, 89 centímetros, 102, 105 centímetros. Cuando pasamos de los números que nos dan como referencia, entonces ahí hay un signo de alerta, un signo de alarma, donde nos están advirtiendo algo. Bien, antes de seguir y continuar con nuestro programa, quiero mandar un fuerte saludo a las personitas que nos están escuchando, a Irma en especial, que nos está escuchando desde Valle de Chalco. Un fuerte abrazo a Irmita, que nos está escuchando, y a todos los que nos escuchan a través de nuestra plataforma en la Ciudad de México, a Mara, a Misael, a todos ellos, un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y sintonizarnos. Bien, entonces, como les estaba diciendo, cuando la Organización Mundial de la Salud nos da esas referencias, mujeres 88 centímetros como máximo, hombres 102 centímetros, ¿verdad? Entonces las mujeres cuando rebasan sus 88 centímetros, hay quienes pueden tener 89, 85, tienen 32 veces más probabilidad de desarrollar las enfermedades que les había mencionado. Inflamación en el cuerpo, diabetes, infartos, problemas cerebrovasculares, ¿verdad? Al igual que los hombres. Pero no, según este estudio y según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que los hombres tienen 22 veces más probabilidad de desarrollar estas enfermedades. Ahora, les repito, la grasa hace cambios en nuestro organismo y también hace que incremente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Todos estos programas hemos estado hablando mucho de la grasa, la grasita que se nos va quedando en las venas, las arterias, pero ahora vamos a hablar de la grasa que se nos va quedando en el abdomen. Aparte de eso, el que nosotros estemos pasaditos también va a disminuir lo que es la resistencia física y te va a disminuir la resistencia en el apetito sexual. Ahora, ya hemos estado hablando de mucha problemática, ahora quiero compartirte y vamos a ver y hablar sobre soluciones. Porque como te repito, problemas pues hay bastantes y más cuando no tenemos buenos hábitos alimenticios. Entonces, estas soluciones van a ser para poder disminuir lo que es esta grasita abdominal. Ahora vamos a ver una alternativa para corregir lo que es la circunferencia abdominal y no tener o no padecer de un infarto. Y si ya lo tuviste, pues hay que tener más, hay que ser más conscientes de nuestra salud. Si no has padecido un infarto, pues te pido que seas consciente igual, pero que prevengas, porque prevenir es muy importante. Entonces, para esto también te pido que utilices y laves las frutas y verduras, las desinfectes, ¿de acuerdo? Porque si no, pues también vamos a desarrollar un problema a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué solución vamos a tener para poder prevenir un infarto o no llegar a la famosísima enfermedad que es la diabetes. Pues bien, vamos a utilizar un pepino, vamos a utilizar apio y vamos a utilizar zanahoria, al igual que limón. Según un estudio publicado por el periódico americano de la Clínica Nutricional, revela que hay grandes beneficios del pepino. El pepino también nos aporta 16 calorías, pero no son muchas, ¿de acuerdo? Ayuda el pepino también, nos va a ayudar a quemar lo que es grasa. Es un excelente diurético y te facilita la eliminación, no solo de los líquidos, sino también de la inflamación del cuerpo. Déjame decirte que también tiene y es un poderoso antioxidante, ¿sí? Un antioxidante natural. Este antioxidante se llama quercitina. La quercitina, al ser un antioxidante natural, nos va a ayudar bastante en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a colocar la zanahoria en este jugo? Pues la zanahoria la vamos a colocar en este jugo porque contiene bastante, bastante fibra. Y la fibra, recuerden, como se los he dicho en cada programa, en cada emisión, la fibra nos va a ayudar a poder ir bien al baño, ¿verdad? La fibrita funciona como una escoba en nuestros intestinos, entonces va a ir barriendo y va a quitar todo lo que no necesitamos, lo que no sirve en nuestro sistema digestivo. Entonces, estas sustancias también nos van a ayudar, las que contienen la zanahoria, nos van a ayudar a barrer todo aquello que no necesitamos de los intestinos y nos va a ayudar a desinflamar también. El limón, por su limoneno, nos va a ayudar a asimilar mejor los alimentos y que obtengamos un mejor metabolismo y que tengamos una facilidad para poder desechar las grasas. Esto debido a sus flavonoides. También tiene muchos antioxidantes y va a estimular la función del ácido clorhídrico en el estómago. También nos va a mejorar lo que va a ser la calidad y el proceso digestivo. También todo esto nos va a ayudar para la descomposición dentro de nuestro organismo, la composición de los alimentos. También lo dice la Universidad de Western de Ontario, Canadá, dice todo esto, ¿verdad? Todo lo que les digo está patentado sobre investigación, sobre revistas, ¿no? Entonces también nos dice que la adicción sobre la comida es mucho más fuerte que lo que las mismas adicciones que muchos de nosotros ya conocemos y que están a la orden del día. Entonces el comer también nos provoca adicción. Hay muchas personas que tienen adicción a comer, pero hay que ver cuál es la problemática, porque también se puede desarrollar por ansiedad o por estrés. Hay varios factores por los cuales las personas comen de más, ¿verdad? Entonces, que están relacionados a consumir bastantes alimentos. Déjame decirte que también hay otro juguito. Y este está hecho o está basado a... Le vamos a agregar lo que va a ser kiwi, manzana, espinaca y jengibre. Te repito, vamos a utilizar kiwi, manzana, jengibre y espinaca. Es muy interesante lo que les voy a decir a continuación. Se descubrió que el kiwi, de acuerdo a un estudio publicado por el periódico americano del Colegio de Nutrición, se dice que es una de las frutas más completas por su riqueza en vitaminas, como la vitamina C, la vitamina E y el potasio, así como calcio, cobre, magnesio. Y también contiene bastante fibra y ejerce un labor regulador del metabolismo con los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono ustedes saben, y si no, pues ahorita se los informo, les comunico, les digo que los hidratos de carbono, cuando entran a nuestro organismo, se transforman en grasas y van directamente hacia nuestro abdomen, o mejor conocido como pancita. El kiwi también es muy bueno para las personas con estreñimiento, ya que contiene bastante fibra. Entonces, aquellas personas que sufren de estreñimiento pueden consumir kiwi. Hay muchas personas que solo consumen lo que es la ciruela pasa. Pues aquí te estoy diciendo que el kiwi también te va a ayudar para el estreñimiento, ¿verdad? La manzana, según un estudio publicado por una revista Apetito, por su traducción en español, nos dice que se hizo un estudio donde las personas consumieron una manzana antes de comer y estas lograron consumir un 15% menos de calorías en comparación de quienes no consumieron esa manzanita antes de comer. En este caso, quiero decirte, entre los que no lo hicieron, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Pues porque la manzana nos da una sensación de saciedad. También nos dice que la espinaca, por sus tilacoides, que ya la habíamos visto en programas anteriores, también nos provoca una sensación de saciedad hasta en un 95%. Las espinacas nos ayudan a controlar la saciedad y nos va a favorecer un 43% para perder peso. ¿Por qué creen? Y es por eso, por estos datos que les estoy dando, que en la mayoría de los jugos verdes se nos presenta la espinaca. Pues ya saben, tiene un 95% para que te ayude a controlar tu saciedad y un 43% te va a ayudar para perder peso. Entonces, a este juguito también le vamos a agregar jengibre, como te lo estaba diciendo al principio. Pero el jengibre, ¿qué función tiene? Se han de preguntar varios, ¿verdad? Pues ya, como lo hemos visto también en diferentes programas, y ya lo sabemos, el jengibre va a provocar un efecto térmico que nos va a ayudar a quemar grasa. Esa grasa acumulada, no se lo recomiendo tanto a las personas que son delgadas y tienen la idea de que quieren quemar grasa. No, a las personas delgadas hay otros tratamientos, ¿de acuerdo? También hay otros valores que creemos y que debemos de tener en cuenta, según la Asociación Americana del Corazón. Ahí nos dice que los niveles totales del colesterol en la sangre deben de ser menos de 200 miligramos. ¿De acuerdo? Nos dice que debe de ser menor a 200 miligramos. Ahora, realmente Esto debe de ser lo esencial. Una comparación de colesterol malo con el colesterol bueno, debemos hacer una suma total. Y esa suma total no debe de ser mayor a los 200 miligramos. Lo ideal es mantenerlos entre 150 y 160, los niveles de colesterol, ¿de acuerdo? Se dice que no se ha encontrado, este estudio nos dice que no se ha encontrado una persona que haya tenido un infarto con estos niveles de colesterol. ¿Qué quiero decirte? Si tú conservas unos niveles de colesterol entre 150 y 160, no tienes la probabilidad de tener un infarto. Pero las personas con mayor a 200 tienen muchísima probabilidad a padecer un infarto. Ahora, también quiero hablarte sobre dos alimentos. Son dos alimentos esenciales que nos van a ayudar a equilibrar nuestro colesterol en el cuerpo. Uno de ellos es la cebada. ¿Cuántos han escuchado de la cebada? O muchos ni han escuchado de ella, ¿verdad? Bien, pues déjame decirte que según el Departamento de Medicina de la Familia y Salud Comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota, esta universidad de Estados Unidos, nos dice que la cebada nos va a ayudar a reducir los niveles de colesterol. Según este estudio, gracias al alto contenido en fibra que contiene la cebada, esto también nos va a ayudar a estimular lo que es la eliminación del colesterol malo, mejor conocido como el colesterol LDL. ¿Qué es lo que va a hacer la fibra? Pues bien, la fibra, toda la fibra que consumamos, nos va a absorber este tipo de grasas. Entonces, la cebada la podemos consumir también como en cereal. ¿De acuerdo? También déjame hablarte de otro alimento y lo hemos hablado también en todos los programas y te voy a hablar de la alcachofa nuevamente. Entonces, la alcachofa, según el estudio publicado por el New York Medical Center, nos dice que se presenta o que el consumo de esta alcachofa nos va a mejorar de manera significativa lo que va a ser la lectura del colesterol, ya que nos va a ayudar a contribuir y a disminuir estos casos, ¿verdad?, de colesterol alto. Ya tenemos bastante información de la alcachofa en todos nuestros programas. Te repito, puedes estar visitando nuestra página en www.lavoladora.org y ahí vas a búscanos miércoles de Herbolaria y Naturismo. Ahí encuentras los podcasts y ahí vas a encontrar más información sobre lo que es la alcachofa. Entonces, esta alcachofa la vamos a beber el agua con el jugo de un limón. Vamos a utilizar una o dos alcachofas, las ponemos a hervir estas a que cambien de color. Y en ese momento la entibiamos un poco o fría, la podemos usar como agua de tiempo. Y le vamos a agregar el jugo de un limón. También la alcachofa, aparte de la función que va a hacer de bajar tus niveles de colesterol, también nos va a ayudar bastante a bajar entre 4 y 6 kilos en 1 hasta 2 meses. Pero es bien importante llevar un chequeo, llevar a alguien que te esté monitoreando, no nada más hay que hacerlo por hacerlo. De acuerdo, hay que checar qué es lo que está mal en mi cuerpo. Porque muchos van a decir, bueno, yo me voy a consumir el agua de alcachofa, el tecito de alcachofa, le pongo su juguito de limón y voy a bajar de 4 a 6 kilos. Pues déjame decirte que debes de tener una orientación para saber padecimientos que también tenga tu cuerpo y no vaya a perjudicarte. Entonces, también es bien importante no consumir los azúcares, como les había mencionado antes, no consumir gaseosas mientras estemos en un tratamiento natural o herbolario para que pueda ser mayor efectividad y podamos irnos limpiando, que es el famoso detox, ¿verdad? Entonces, pues ahora déjenme, les voy a hablar de los niveles de la glucosa. Los niveles de la glucosa en la sangre, o mejor conocida como muchos dicen es que tengo el azúcar. Bueno, pues eso es la diabetes, ¿verdad? Los niveles en glucosa. Nos dice que el nivel de glucosa en la sangre debe de ser menor a 140 miligramos. Realmente, si tenemos alteraciones mayor a esta, podemos estar o nos estamos encaminando para padecer una prediabetes o de plano ya ser diabéticos, ¿no? Entonces, la diabetes te va a traer problemas, como van a ser la ceguera, o también te va a tener un problema sobre amputación de alguna extremidad, de los dedos, de un pie, una pierna, brazo, ¿verdad? También nos puede provocar lo que es la insuficiencia renal. ¿Cuántos no hemos visto a familiares, a conocidos, amigos, como lo quieran ver, que ya les amputaron por no llevar un buen control en su glucosa, pero antes por no llevar un buen control en su alimentación? Tomemos de ejemplo a todas esas personas para que no sea nuestro caso, ¿verdad? También la diabetes nos puede ocasionar y nos puede traer problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. Déjenme decirte que la diabetes es la segunda causa de muerte aquí en México. Déjame darte dos consejos rapidísimo. Y estos consejos son para las personas que desean un control en sus niveles de glucosa. Uno, para las personas que no tienen diabetes o si ya tienen diabetes y quieren controlarla. Para ello vamos a utilizar el jugo de lechuga con dos comprimidos o dos tabletas de la levadura de cerveza. Muchos se han de preguntar ahorita, ¿y cómo hago el jugo de lechuga? Ese no lo puedo poner en un extractor. Pues bien, vamos a agregar unas 5 o 7 hojas de lechuga y las vamos a poner en nuestra licuadora con un vaso de agua, vaso y medio de agua, y la vamos a dejar licuando un buen rato hasta que quede realmente como si fuese un juguito. Este es el jugo de lechuga y a eso nos vamos a tomar 2 comprimidos de lo que es levadura de cerveza. Créeme que esto te va a ayudar muchísimo a bajar tus niveles, te va a controlar bastante tus niveles de hiperglucemia. Todos aquellos que tienen una glucosa elevada. Te repito, vas a utilizar de 5 a 7 hojitas de lechuga con licuaditas con un vaso y medio de agua. Todo esto bien licuadito y te lo vas a tomar. A ello le vas a agregar 2 comprimidos de levadura de cerveza. Esto es muy increíble, de verdad es increíble por sus beneficios para que una persona pueda de una manera fantástica controlar esos niveles. Háganlo y de verdad esperamos sus mensajitos para que nos digan sí, bajamos nuestros niveles de glucosa. Y es bien importante seguir sus tratamientos médicos, ¿eh? También, ¿por qué? Pues ya es un problema físico fuerte, pero ayúdense a través de la herbolaria y el naturismo para que no dañemos más nuestro cuerpo. El otro juguito con el que podemos controlar nuestros niveles de glucosa es el nopal, manzana verde y toronja. Te repito, nopal, manzana verde y toronja. Esto te va a ayudar a controlar mucho también tu glucosa. Te la controla porque te la controla. ¿De acuerdo? Hay otro juguito que me pidieron bastante. Y es me dijeron, oye, Pablo, ¿nos puedes mencionar el jugo para bajar los triglicéridos? Porque no alcancé a notar. Bueno, les traigo el jugo para bajar los triglicéridos de una manera eficaz y rápida. Para ello vamos a utilizar los berros, como lo dijimos en la lechuga. Me dirán, ¿cómo voy a hacer el jugo de berros? Bien, pues vamos a agarrar un puñado de berros y este lo vamos a licuar con un vaso de jugo de naranja. Todo esto bien licuadito y te lo vas a estar tomando todas las mañanas y esto te va a ayudar a bajar considerablemente los triglicéridos. Y los triglicéridos para todas aquellas personas que tienen síntomas de mareo, les duele la cabeza, entonces hay que checar. Hay personas que muchas veces dicen, no, pues no se me quita el dolor de cabeza. ¿Por qué será? Es porque tenemos realmente sucio los intestinos, el colon. Si ustedes hicieran un lavado colónico, créanme que van a mejorar bastante. El aparato digestivo se dice que es nuestro segundo cerebro porque recibe todo también. Bien, pues déjenme compartirles ahora un poco de jugoterapia, sin más ni menos. Pues vamos a pasar a un poco de lo que van a hacer jugoterapia para diferentes padecimientos. Para la garganta, hay bastantes personas que también me mandaron mensajes porque tienen un problema a nivel de garganta. Dice, oye, ¿qué nos podemos tomar? Les dije, escuchen nuestro programa en la 97.3 de FM y ahí vamos a pasar hoy para la garganta, ya que con estos cambios de temperatura, bastantes personas tienen un problema en su gargantita. Bien, pues si te arde la garganta o tienes inflamados los ganglios, te recomiendo muchísimo que hagas unas gárgaras. Para estas gárgaras vas a poner a hervir unos 5 a 7 centímetros de sábila. Esta sábila desprende un líquido amarillito que es el yodo. Vamos a dejar que ese líquido se escurra. Lo vamos a poner en un platito con agua, una jicarita con agua. Y la dejamos ahí por unos minutitos para que se escurra bien todo ese yodito de la sábila. Y la vamos a poner a hervir con lo que agarre nuestros tres deditos de árnica. Vamos a poner a hervirlo y vamos a estar haciendo gárgaras. Esas gárgaras las vamos a estar haciendo tres veces al día y verán que van a mejorar bastante esos niveles de dolor o ardor en su garganta. También te recomiendo que utilices el fenogreco con las famosísimas hierbas suecas. Vas a poner un vaso de agua, fenogreco, y dos cucharadas de hierbas suecas y también gárgaras dos veces al día. Bien, pues vamos a ir a una pequeñísima pausa, no nos tardamos nada y vamos a seguir dándoles más consejos de herbolaria y naturismo. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena, la esperanza de México. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos centrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos está sintonizando a través de La Voladora Radio 97.3 FM aquí en nuestras instalaciones en Amecameca. Bien, pues ya estamos en la etapa final de nuestro programa, pero vamos a ver la mayoría de los jugos que pueda yo compartirles ahorita para diferentes padecimientos, para diferentes enfermedades que tengan ustedes o que padece alguno de sus familiares, ¿verdad? Les pido mucho que compartan esta información, les pido también que compartan nuestras redes sociales, que nos hagan llegar a más personas para que más personas puedan sanar, para que más personas puedan sentirse y vivir de una mejor manera, de una manera plena, porque hay que vivir felices, hay que vivir contentos, ¿verdad? Bien, pues quiero compartirte hoy un juguito para hepatitis. Bueno, no es un jugo, pero sí es una ensaladita que nos va a ayudar para las personas que tienen hepatitis o tienen algún problema renal. Para ello vamos a utilizar lo que va a ser lechuga, lechuga de la chinita, la conocen muchos así, ¿verdad? Lechuga chinita. Van a utilizar un poco de lechuga, van a utilizar apio, el apio bien picadito, van a utilizar berros, ya sea que los deshojen o los piquen. Y también esa ensaladita bien rica, le van a agregar un poco de jugo de limón y una pizquita de sal, sal de mar, ¿verdad? No mucha. También los siguientes alimentos nos van a ayudar para lo que va a ser la hepatitis y riñones. Nos van a ayudar bastante lo que son los germinados, en este caso los germinados de alfalfa, germinado de soya, chayote rallado y calabaza rallada. Hablando de los germinados, quiero decirles que busquen en nuestra página Pachamama Herbolaria y Naturismo, porque vamos a enseñarles a preparar de los diferentes germinados en tiempos, horas en las que deben de estar el agua, días en los que se germinan y cómo podemos comerlos, ¿verdad? Bien, te decía que el chayote rallado y la calabaza rallada, ambos crudos, no cocidos, bien lavados y bien desinfectados, por favor. Para todas aquellas personas o todas aquellas mujeres que tienen problemas con lo que es la menopausia, este fenómeno se presenta en las mujeres a partir de los 45 años aproximadamente. Hay quienes la sorprende en una edad temprana, ¿verdad? Pero entonces de los 45 o 55 años más o menos de edad, aunque es sumamente variable, como les decía. Generalmente se acompaña de bochornos, también se acompaña de sudoraciones nocturnas, cambios de estados de ánimo, depresiones. Para ello te voy a recomendar el siguiente jugo. Esto te va a ayudar a disminuir los síntomas. Recuérdalo, a disminuir tus síntomas para que no te sientas tan mal. Vas a utilizar lo que son 250 mililitros de jugo de zanahoria, 200 mililitros de jugo de manzana, 100 mililitros de jugo de apio, de 100 a 200 gramos de germinados de alfalfa. Todo esto, los jugos que te mencioné, los vas a mezclar con los germinados de alfalfa y lo vas a licuar. Esto no lo vas a colar. Recuerda, todo lo que yo te diga no lo vas a colar, por favor, para que también nos ayude la fibra. Y te lo vas a tomar cada 5 horas durante un periodo de 21 días. Si los síntomas son muy intensos, entonces hay que tomarlo cada 2 horas, ¿de acuerdo? Ahora, si deseas prevenir la menopausia y evitar los síntomas que ya te mencioné, te recomiendo que tomes este jugo después de los 40 años solo una vez al día, ¿de acuerdo? Si no alcanzaron a notar, les repito, vayan a nuestra página www.lavoladora.org y busquen nuestros podcasts, busquen Miércoles de Herbolaria y Naturismo y ahí vamos a estar repitiendo. Bueno, ahí las veces que ustedes quieran escucharlo y anotar, van a poder ponerle pausa, seguir lo que ustedes deseen hacer ahí. Para el asma, hay muchas personas que en la temporada de frío, por ejemplo, ahorita que ya se nubló, ya nos dio la madre naturaleza un poquito de agua. Para todas esas personas que sufren de asma, te recomiendo que prepares lo que van a ser dos nopalitos asados con limón y un poco de miel. Estos te los vas a comer muy calientes, lo más caliente que aguantes, y te los vas a comer dos veces al día. Esto lo vas a hacer por la mañana y por la noche. Te repito, dos nopales asaditos con limón y miel. Estos los vamos a comer lo más calientito que podamos y dos veces al día, por la mañana y por la noche. Para el estreñimiento, aquí vamos a ver un poco de herbolario, un poco de las hierbas, ¿verdad? Las personas que sufren estreñimiento, te recomiendo el día de hoy que te tomes lo que es el té de marrubio, también el agua de tamarindo o un licuado con sábila, manzana y ciruelas pasa. Lo que hablábamos en nuestro segmento anterior, la manzana también es buenísima, el kiwi, pero aquí te recomiendo para el estreñimiento vas a licuar un poco de sábila, lo que van a ser unos 8 centímetros de la sábila, la pura pulpa. Ya sabes, hay que dejar que el yodo se nos vaya, ¿ya? Entonces, la sábila, una manzana y unas ciruelas pasas. Bien, pues estamos llegando ya al final de nuestra emisión de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que si tienes alguna personita que sufra de problemas emocionales, ¿verdad? Puedes acudir a Neuróticos Anónimos. Este está ubicado en Chalco. Es orientación gratuita. Para mayor información te pido que te comuniques a los teléfonos 3092-1246. Tienen una atención de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Quiero pensar que de lunes a viernes. Ustedes comuníquense y piden mayor información. También a todas las personas que tienen una persona con problemas de alcoholismo, te invito para que pidas mayores informes y te comuniques a sus teléfonos al 55-8308-1923. Ellos tienen una atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También te brindan orientación gratuita y puedes pasar a lo que es la experiencia con ellos, muy buena, te la recomiendo. Vívela para que sanes también tu alma, tu espíritu y desahogues todo aquello que te está molestando muy dentro de ti, ¿verdad? Bien, te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez, estoy aquí con todo gusto para orientarte, para servirte, porque todo ese conocimiento que tenemos lo comparto con mucho amor para todos ustedes. Espérenos en nuestra siguiente emisión, que estaremos hablando más de herbolaria y naturismo. Te recuerdo,